Estamos con Voz de Alerta, donde la verdad se abre paso. Seguimos en Voz de Alerta y nuestro saludo cordial también a los amigos que nos sintonizan en Radio Satélite en la ciudad de Huancavelica, en Abancay, Radio Imperial, y en Cajamarca, Radio Cajamarca con Radio San Miguel. Víctor, seguimos en el programa de hoy, iniciando este fin de semana. Así es, amigo, a las 9:15 minutos de la mañana ya estamos aquí en estudios con el ministro de Defensa, el ingeniero Rafael Rey, quien ha tenido la gentileza de venir a acompañarnos para abordar diversos tópicos de la política nacional, en particular los que tienen que ver con su sector. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Ministro, acaba de salir hoy una noticia importante, dando cuenta que Chile acaba de comprar un sistema de control aéreo para su flota de aviones de combate cazabombarderos MiG-16. El experto César Cruz ha advertido que esto va a aumentar la eficacia de los cazabombarderos chilenos, que bueno, no para la mano de comprar armamento Chile. ¿Qué reflexiones suscita usted de este hecho? Primero, que no vamos, probablemente a... Es muy improbable que tengamos una guerra con Chile. Primero que nada. Porque, claro, si seguimos pensando que vamos a tener guerra con nuestros países vecinos, entonces evidentemente que no paramos en la carrera armamentista. En segundo lugar, que el Perú también está en proceso de implementar un sistema de defensa antiaéreo en una primera etapa, y están programadas otras dos etapas futuras. Así es deber del gobierno preocuparse de que, a pesar de que no exista una hipótesis de conflicto hoy con Chile, correcto, siempre debemos tener una defensa nacional. Lo estamos haciendo, es decir, está en la primera etapa para la adquisición del sistema misilístico de defensa aérea en el rango corto, está en proceso. Y hay un segundo y un tercero para mediano alcance y para largo alcance. Ahora, ¿cómo tomar esto que la población también ha sentido un poco de temor? Porque se sabe, mediante algunas notas de prensa llegadas desde Chile, que estos tres sistemas van a ser distribuidos precisamente en las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina. Bueno, Chile tiene frontera justamente con esos tres países. Uh-huh. Entonces es evidente que tiene que ponerle en esas tres fronteras. Y yo diría que la población no está asustada. Digamos, lo que molesta al Perú es aquellos que tienen, por distintas razones, por ejemplo, por edad o por tradición familiar, un disgusto lógico, comprensible, con lo que sucedió con Chile en la Guerra del Pacífico. Uh-huh. Y con los atropellos que, desgraciadamente, cometieron los chilenos en esa época. Pero hay que saber pasar la página. Históricamente hay que saber pasar la página. Lo mismo que ha hecho Europa con Alemania, ¿no? La gente que peleó, los chilenos que pelearon contra el Perú en la Guerra del Pacífico, ya no viven. O sea, que no es una culpa de los chilenos actuales. Por otro lado, la relación comercial, empresarial con Chile está cada vez mejor. Y las inversiones chilenas en el Perú son las primeras interesadas en que entre el Perú y Chile haya una relación cordial. Eso no significa que tengamos que permitir abusos como los que, por ejemplo, ha denunciado, y hay que ver si se confirman, ha denunciado una de las asociaciones de derechos de consumidor, ¿no?, de usuarios, uh-huh, que practican, por ejemplo, alguna empresa de grandes almacenes chilena, como Ripley. No digo que sea verdad, pero digo que eso hay que investigarlo y hay que sancionarlo adecuada y debidamente si es que se está produciendo. Porque tampoco es lógico que vengan con abusos. No solo por ser extranjeros, simplemente porque no se deben de permitir los abusos. Y finalmente, a veces los medios de comunicación, y concretamente La Razón, que son amigos míos, en el tema Chile, Exageran a veces los titulares, sinceramente. Ministro, yo se lo he dicho al director, pero bueno, hay que respetar la libertad de expresión. Son los nichos de lectores que existen. Sí, dicen. Exactamente. Ministro, ¿cómo marcha el BRAE? Que es una de las grandes preocupaciones suyas. Bueno, en cuanto a lo que podíamos mejorar en relación al equipamiento de nuestros combatientes, a la calidad de vida de ellos, a las atenciones de sus necesidades, a la mejora de la coordinación y de la eficacia de los servicios de inteligencia, a lo que es provisionamiento de armamento adecuado, suficientes municiones, entrenamiento y capacitación especializada. Y envío de más personal. Salud, ministro. Disculpe. Salud. De más personal, sobre todo profesional, para no depender tanto de personal conscripto, o sea, gente que está haciendo su servicio militar voluntario, ha mejorado en todos esos aspectos que menciona, ha mejorado muchísimo. Ha llegado el equipamiento, se han entrenado fuerzas especiales con unos entrenamientos rigurosos y muy buenos, se han adquirido armamento especializado, se ha mejorado la tecnología en forma sustancial, los equipos de inteligencia están trabajando en coordinación, etcétera. ¿Y los resultados, ministro? Ok. Han habido resultados que no se han dado a conocer, por ejemplo, en el operativo más grande que hemos hecho en este año, que es el de mayo, de 14 al 31 de mayo. Ahí se capturaron alrededor, ya lo han dado a conocer algunos medios posteriormente, alrededor de 30 subversivos debidamente requisitoriados. Se capturaron a otros tantos sospechosos. Se destruyeron muchas pozas de maceración. Se han incautado bastantes kilos o litros de insumos químicos controlados que se usan para elaborar droga. Y se estuvo a punto de capturar a uno de los altos mandos. Desgraciadamente, eso finalmente se frustró por distintas razones. Pero estamos convencidos de que eso se va a producir. Que estamos constantemente capturando a gente que también sirve para conocer más detalles del movimiento de los principales cabecillas. Los Quispe Palomino, fundamentalmente en la zona del BRAE, aunque ahí hay que añadir a otros como el camarada William, la camarada Olga, y por supuesto en el Alto Guayaga, donde está Artemio. Yo no tengo duda de eso. Lo que no puedo decir, o lo que hay que decir con sinceridad también, a pesar de que seguro por lo que yo digo a continuación me van a criticar aquella prensa que lo único que hace es procurar buscar forma de hablar mal de Rafael Rey o de los militares o de las fuerzas del orden constantemente o del gobierno en general, que el problema es más complejo porque no es solamente terrorismo, sino terrorismo con narcotráfico. Y ese es el verdadero problema fundamental de la zona del BRAE, el narcotráfico. Entonces, se podrá capturar a los principales líderes y lo creo que se hará en algún momento. Y desarrollo social también, ¿no? Pero a eso iba. Pero el problema del narcotráfico no se va a solucionar fundamentalmente o exclusivamente con acción militar policial, que es la que nos toca hacer a nosotros. Es un problema integral. Los campesinos y los agricultores de la zona, los nativos de la zona, no digo los migrantes o los colonos, como se les llama, los que van para cultivar justamente coca o otros productos ilícitos, los pobladores nativos de la zona no quisieran continuar sembrando coca ilegalmente. Quisieran poder sembrar y producir algo que les permita formalizarse y entrar al. Pero para hacerlo necesitan carretera, porque la droga que producen y que las hojas de coca que se transforman en la misma zona en pasta básica o cocaína es transportada por mochileros, uh-huh, que son muy bien pagados. ¿Cómo trasladan la cosecha de esas mismas áreas, pero produciendo, no sé, cacao, café, cualquier otro producto? No hay forma. La única forma sería que hubiesen carreteras. Por lo tanto, es indispensable una inversión masiva en carreteras. Y eso tendrían que entenderlo los países consumidores para no gastar tanto dinero en cosas que no son eficaces y más bien destinar un poco, un pequeño porcentaje de todos los miles de millones que gastan en ese tipo de programas para ayudarnos a hacer carreteras aquí. Y estoy seguro que en pocos años el problema del narcotráfico sí podría ser superado. Con medio puntito de lo que gasta Estados Unidos en interdicción del narcotráfico, sería suficiente para tener unas excelentes carreteras en el BRAE. Exactamente. Si hacemos con medio punto porcentual o 1%, y más, si se hace más, pero de lo que gasta Estados Unidos en los distintos programas de combate al narcotráfico, de prevención del delito, de recuperación de drogadictos, de atención ya de drogadictos, etcétera, y nos lo dieran durante 5, 6, 10 años, que eso para nosotros sería significativo, digamos, $1,000 millones al año, durante 10 años. Dedicado exclusivamente, con esa condición, de que solo se destinen a construcción de carreteras. Y que además, incluso podríamos decir, que sean las carreteras, que sean las empresas americanas las que fabriquen esas carreteras, contratando, eso sí, mano de obra peruana. Uh-huh. En poquísimos años hemos integrado el Perú con vías de comunicación y estoy convencido de que la gran mayoría de los cultivadores ilegales de coca se pasarían a cultivos formales. Alentadora la noticia si se pone un poquito más de fuerza y empeño, ¿no? Creo que todo es viable. Bueno, pero tienen que tomar conciencia los países consumidores que son los que son corresponsables con el problema del narcotráfico y que tienen los recursos económicos que el Perú no tiene. En muchos casos hacen de la vista gorda. Cambiando un poquito de tema, ministro, este asunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayer precisamente ha podido dar la voz al ministro de Justicia en contarnos al país que se deben o se tiene una deuda de $15 millones en indemnizaciones por derechos humanos precisamente a estas personas. A terroristas. Así es, pero no se habla que también hay un monto por reparar que tienen que hacer los terroristas al país de 3.883 millones, pero solo de soles. Evidentemente. Bueno, pero son 3.800, estos son más de $1,000 millones. Uh-huh. Habría que deducirle nomás del pago, ministro, de repente. Pero por supuesto. Eso es lo único. Lo que es inconcebible, ¿no? Es que durante el gobierno de Toledo, como se haya dicho, no se haya indemnizado. Está bien, el señor García Sayán ha hecho declaraciones, creo el día de ayer, en esta misma radio, ¿no? Así es. Y acaba de escribir un artículo extensísimo en Caretas. Yo desde esta radio humildemente le pido a Caretas que me permita un espacio similar al que le ha permitido al señor Diego García Sayán, aunque sea por única vez, para poder responder las afirmaciones que Diego García Sayán hace, que son no se ajustan a la verdad. En lo central, ministro, lo que Diego García Sayán dice es se suma a un coro de muchas voces que están apuntando contra usted de manera sistemática, sí, diciendo el ministro Rey encabeza una campaña, una ofensiva, le lo digo. Sí, exactamente. Todos repiten lo mismo. Sí. Estamos frente a una ofensiva conservadora que busca la impunidad para los asesinos del Grupo Colina. Así el ministro es. Rey defiende al Grupo Colina. Así vamos es. A ver, ese es en resumen lo que dice. Exactamente. Y yo quiero, en mi defensa, ya que por ahora no tengo acceso, espero tenerla, voy a solicitarlo formalmente a Caretas. Ministro, perdóneme, pero sí, ¿podemos ocuparnos del niño Diego después de una pausa, por ¿cómo favor? ¿Cómo no? Gracias. Ya volvemos con Voz de Alerta, un espacio periodístico sin restricciones. La rentabilidad de su negocio depende de saber elegir dónde anunciar. Radio San Borja, el medio más eficaz para llegar a sus clientes. Anuncie en radio, llámenos al 223-0598 o escríbanos a ventas@radiosanborja.com. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, 9:29. Hoy es viernes 16 de julio del año 2010. El alcalde de Lima, Luis Castañeda, sostuvo que el premier Javier Velázquez Quesquén estuvo en lo cierto cuando dijo que existe un cargamontón en su contra. Castañeda Locio señaló que ello no debe ser interpretado como una eventual alianza entre el Partido Aprista y Solidaridad Nacional. El ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que es improbable que se produzca una guerra con Chile. En el ámbito internacional, la petrolera British Petroleum logró detener completamente el derrame de crudo en el Golfo de México, causado el pasado mes de abril. Y en el plano deportivo, el atleta peruano Paul Ambrosio se coronó campeón del Panamericano Juvenil de Lucha Libre, realizado en Nicaragua. La hora 9:30 minutos. La ampliación de estas y otras noticias, usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiozamorca.com. Sigue en sintonía de Zamorca 91.1, líder en peruanidad. Expreso trae el curso práctico de PowerPoint todos los lunes, miércoles y viernes. Muy útil para los escolares, universitarios y profesionales. Este miércoles 14, gratis, la tapa y los dos primeros fascículos. PowerPoint, solo con Expreso. Muy pronto, todo San Borja conocerá a un vecino que desea trabajar con todos sus vecinos. Ahora en el Perú es posible. Mensaje contratado. Seguimos con Voz de Alerta, donde la verdad se abre paso. Así es, amigo, la verdad se abre paso aquí en Voz de Alerta. Y seguimos con la entrevista al ministro de Defensa, el ingeniero Rafael Rey Rey. Estaba pendiente de la pregunta. Ministro, usted es el punto del cargamontón de ciertos sectores políticos ya conocidos que lo acusan de ser, de encabezar una ofensiva conservadora. Esto parece una consigna de Imael Guzmán, me da risa. Una ofensiva conservadora dirigida a buscar la impunidad del grupo Colina. A ver. Ese es lo que le dicen, ministro. Efectivamente, las palabras aguantan todo, el papel aguanta todo. Y ya sé, me toca cargar con esos insultos, con esas falsedades que se me atribuyen, pero viniendo de quienes vienen, no me importa. Lo grave es que vengan de del presidente sí, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, cosa que debería darle vergüenza por hacer afirmaciones. Él, que se supone que es juez, debería hacer afirmaciones que le constan y no decir falsas, no hacer falsas afirmaciones o mentir descaradamente. Porque ahora voy a demostrar algo, pero diré solamente, ante el sacrificio que han hecho y que siguen haciendo las fuerzas del orden por defendernos a nosotros, el pequeño sacrificio de tener que aguantar insultos de esta gente y falsedades y calumnias es realmente bien pequeño. De manera que, en todo caso, lo hago con mucho gusto. Diego García Sayón, en el artículo que publica el día de ayer en Caretas, impunidad en campaña le llama al título y dice exactamente lo que acabas de decir, que estoy impulsando una campaña a favor del Grupo Colina. En ningún momento he hablado yo de indultar al Grupo Colina, en ningún momento he hablado a favor de los delitos gravísimos que he condenado del Grupo Colina. Lo que he hecho es, y no para el caso Colina, es afirmar que en caso, por ejemplo, del general Rivero Lazo, que lleva nueve años sin sentencia, eso no es un debido proceso. Ellos, García Sayán y una serie de ONGs que se llaman Defensores de los Derechos Humanos, defendieron el debido proceso de terroristas como Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Polay, etcétera, todos los mandos principales de Sendero y la MRTA. Por defender lo que ellos decían, el debido proceso, consiguieron que la Corte Interamericana anulara los juicios y que el Perú tuviera que volver a hacer cientos de juicios nuevamente porque los anteriores fueron anulados y que en muchos casos se rebajaran las penas que inicialmente se habían impuesto. Y yo nunca les he dicho, otros lo han dicho, yo nunca he dicho que eso significaba pretender la impunidad para los terroristas. No me gustó lo que hicieron, pero respeté la defensa, según ellos, del debido proceso. Si ellos tenían derecho a defender el debido proceso, o tienen derecho a defender el debido proceso de mil terroristas convictos y confesos como esos, Abimael Guzmán, Eleni Paraíre, los principales líderes, ¿cómo no vamos también a tener derecho todos a exigir el debido proceso para nuestros defensores? O sea, ellos son defensores de los derechos humanos porque defienden el debido proceso de los principales cabecillas terroristas, anulan el juicio y consiguen que se les juicie de nuevo. Y nosotros somos defensores de la impunidad porque pedimos que se respeten el debido proceso de gente cuya culpabilidad no está demostrada todavía. No he hablado del Grupo Colina, yo estoy hablando de Rivero Lasso, que se le acusa sin pruebas, sin testimonios que lo confirmen, sin ninguna prueba de haber él formado el Grupo Colina. Si no me equivoco, ese es el caso, ¿no es cierto? Muy bien, pero el señor Diego García Sayán dice: Rey insiste, por ejemplo, en que como ministro de Justicia soy responsable de la flexibilización de regímenes carcelarios del 2003. No, señor Diego García Sayán, yo nunca he afirmado, porque usted dice, yo nunca fui ministro de Justicia de Alejandro Toledo, por tanto en el 2003. No, no confunda fechas, señor García Sayán. Yo he afirmado, y aquí lo tengo para que lo vean los conductores, el decreto supremo, no en el 2003, no, en el 2001, lo que pasa es que usted escucha mal o lo tergiversa, es el decreto supremo 003, el decreto supremo 03, no el 2003, no el año 2003, el decreto supremo 03 del 2001, donde usted sí era ministro de Justicia, señor García Sayán. Acá está el decreto supremo que empezó la flexibilización del régimen carcelario, que impedía que se pudieran mantener los contactos entre los terroristas presos y sueltos. Pero usted también afirma que yo miento cuando digo que se otorgaron indultos a terroristas probados. Muy bien. Y me dice más abajo, con cachita propia de gente, en fin, dice, el indulto no se indultó, dice, a un solo terrorista cuando me desempeñé como ministro de Justicia. Hace 10 años que le exijo a Rey que dé, aunque sea un nombre de un terrorista liberado, comprobado, un terrorista comprobado, liberado, indultado. Es impotente para hacerlo, dice. O sea, con cachita. No, señor García, no se preocupe, impotente no soy. Pero, y además, no, lo he dicho varias veces, lo que pasa es que a alguna prensa no le interesa decirlo. Ahora lo voy a decir. Por ejemplo, quiere que le dé nombres, ¿cómo no? Indulto a Francisco Cusihuamán Raime, ¿de acuerdo? Liberado, indultado con resolución suprema 059 del 2001, justicia, firmada por el propio Diego García Sayán. ¿Quién es el señor Francisco Cusihuamán? Cuando fue capturado, se le encontró probado, ¿eh?, absolutamente probado, en propiedad, adentro de un auto robado, con revólver, con 45 cartuchos de dinamita y con 200 kilos de nitrato de amonio. O sea, el nitrato de amonio, ese explosivo que se usaba justamente para los coches bombas. El ANFO. Uh-huh. El ANFO. A ver, una persona, sí, pues, pobrecito, según ellos, inocente, ¿no? De casualidad tenía 45 cartuchos de dinamita en su auto y 200 kilos de nitrato de amonio. De casualidad, ¿no? Y se le indultó. Pero miren lo que dice las resoluciones de indulto, y puedo seguir leyendo otras. Que la permanencia de inocentes en prisión constituye una situación que debe ser remediada con la restitución de la libertad individual, dejando a salvo el derecho de los solicitantes y en su oportunidad a reparar adecuadamente el daño que les han causado. Estas resoluciones firmadas por Diego García Sayán no solo liberan, y puedo seguir leyendo varias, tengo aquí decenas de ellas, he dado un caso, menciono otro solamente, por favor, ya, para que denme esa posibilidad rápida. Por ejemplo, Inés Zúñiga Córdoba, efectivamente fue captada cuando era menor de edad, pero se quedó después 6 años, ya cuando era mayor de edad, y a ella integrar el pelotón al mando de Camarena Jorge y habiendo participado en diferentes acciones terroristas, como la del 9 de julio del 99 en el enfrentamiento con las fuerzas del orden cerca de la laguna Sinaicocha, el mismo lugar que hace pocos meses nos mataron a policías y nos derribaron un helicóptero, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, en fin, también fue indultada y también con la misma indicación de que en su oportunidad habrá que repararle adecuadamente el daño causado. Esa frase es la que sirve para que después en la Corte Interamericana soliciten indemnizaciones por el supuesto daño que se les ha causado. Y hay muchos otros casos más que desvirtúan precisamente esta posición, que luego de haber dejado el cargo es sencillo lavarse las manos, como lo está haciendo también el exministro Olivera, ¿no? Que dice, rechazo tajantemente el que yo haya defendido abogado por terroristas. ¿Cómo entender esto, ministro, si él también ha sostenido el día de ayer que el embajador de Estados Unidos, George Hamilton, interpuso oficios por el tema de Lori Berenson? Bueno, en Estados Unidos efectivamente en varios momentos ha pedido la excarcelación o digamos el indulto, la liberación de Lori Berenson, porque Estados Unidos siempre defiende a sus connacionales. Pero no desvirtuó esto la participación directa que tuvo Olivera, ¿no? Bueno, no, yo, pero no tengo los detalles todavía. Permítame solamente comentar otra cosa. El señor García Sayán habla de que yo he inflado el número de perseguidos o de acusados o denunciados o procesados políticos. Dice que la cifra que yo doy de 755 es exagerada porque los procesados son solamente 361. Yo no hablo solo de los que tienen juicio, hablo solo también de los que están siendo investigados en fiscalía, porque ya tienen perseguidos a nivel de fiscalía. Así es, así que no hable medias verdades. Bien, y dice el 85% de los sentenciados, de los procesados, han sido absueltos. Como si eso, y solo el 15% condenado, como si eso indicara que no hay exageración. Justamente, si la mayoría es declarada inocente, es justamente porque no debió ser acusada. Eso es la prueba justamente de que la mayoría es injustamente acusada. Ok, ministro. Bueno, le agradezco muchísimo su presencia. Esperamos tenerlo próximamente para seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Volvemos luego de una pausa bastante breve aquí en Voz de Alerta para seguir ya con nuestro invitado, don Richard Amiel, que retorna luego de algunos años alejado de la política a esta actividad que estamos seguros va a traer bastante interés de la población. Volvemos.